Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio. Tercer programa de la temporada en el que vamos a hablar de tres temas que son apasionantes. Porque comenzaremos con una entrevista a Fran Sevilla. La segunda parte en este caso de la primera entrevista que mantuvimos la semana pasada y en la que un vigilante de seguridad, una persona experta en materia de seguridad, nos habla de sus experiencias en diferentes entornos, tanto de casas encantadas como en cuanto al fenómeno ovni, cosas que se ven en el cielo y que se encuentran dentro de lo que es el apasionante fenómeno ufológico. Seguiremos con un audio muy especial sobre Isabel II en nuestros pasajes de la historia con Julio Porcel. Y terminaremos hablando de un tema igualmente apasionante, OSNIs, objetos submarinos no identificados en este pasado verano en el litoral mediterráneo y concretamente en la zona andaluza. Son los temas que hoy tocamos en esta revista sonora llamada Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Tenía que hablar contigo porque he tenido otra visión. Ah, sí. Continúa. He estado dando clases a un chico. Se llama Stuart. En mi visión se ahogaba. Vi exactamente cómo moría, pero eso no es todo. Era una visión en la que faltaba algo. Había algo que no se veía. No te comprendo. Era algo como un espacio en negro. Una zona muerta. Y esta noche seguimos con todo lo que son estos testimonios y estos relatos que desde hace una semana pues nos está contando un buen amigo, Fran Sevilla, que ha tenido la oportunidad de vivirlos en primera persona. Y hoy, abundando en lo que contábamos la semana pasada aquí, en esta casa, en Sevilla Fútbol Club Radio, pues nuevamente vamos a continuar con esa línea para seguir escuchando lo que nuestro amigo Fran tiene que contarnos. Para ello contamos con su presencia nuevamente. Fran, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Manuel. Encantado, una vez más, de compartir mis experiencias con todos vosotros. La semana pasada lo dejamos en diferentes experiencias que habías tenido en colegio sobre todo, pero también me hablabas de una experiencia ovni que a mí me llamó mucho la atención y que quería ahondar en ella. ¿Qué te pasó, Fran? Tengo dos experiencias ovni, una en Sevilla y otra en Zaragoza. Bueno, pues vamos a empezar con la de Sevilla. Tampoco es un punto de referencia en el cual tú digas aquí pueden verse cosas, sino que es un sitio normal y corriente. Estando en el centro cívico El Esqueleto, en las 3.000 viviendas de guardia, y a las primeras horas de la mañana, esperando al relevo, pues tú sabes, te da por mirar para el cielo, porque está amaneciendo, hay algunas nubes, pero son nubes blancas. Y en una de las ocasiones que estaba allí fuera en el porche, pues me dio por mirar para el cielo y vi un objeto de color plateado. Digo, bueno, a ver si va a ser un avión. A ver, tenía una forma triangular, ¿vale? Luego estaba muy alto y estático, no se movía. Digo, tampoco puede ser un helicóptero porque se vería... tú distingues en el cielo cuando es un helicóptero o no. Además, no conozco ningún helicóptero plateado. Y nada, y empecé ahí a mirar, vino mi compañero, estuvimos mirando y efectivamente, y en un abrir y cerrar de ojo, el aparato hizo zoom y desapareció. ¿Qué era? Yo no lo sé. Cuando yo digo no lo sé, me refiero a que no es un avión, no es un helicóptero y no podía ser un dron porque... En los años 90 y algo, 97, 98, no existían los drones en España. Y además la altura que tenía era imponente. Y desapareció, ¿vale? Entonces yo no le he buscado, nunca le he dado una explicación. Y tampoco sabría decirte qué es lo que... Esa es la experiencia corta. Ahora te voy a pasar a una experiencia un poco más larga. Andando un poco en esa experiencia... Que nos describe con ese objeto plateado que ve desde el centro cívico El Esqueleto en las 3.000 viviendas. ¿Qué dirección tenía, Fran? ¿Cómo era su vuelo? No tenía ninguna dirección, estaba estático. O sea, estaba totalmente parado, no se movía para ningún lado. Estaba totalmente inerte. O sea, yo miraba para el cielo, las nubes pasaban y el aparato seguía ahí. Hice en la distancia, porque era muy grande, o sea, la distancia era muy larga. Yo distinguía perfectamente un triángulo y además de forma plateada, porque los rayos del sol cuando estaban saliendo reflejaban en lo que era el material que estuviese hecho ese aparato. No lo sé. Era una cosa muy rara. ¿Y de qué tamaño era? Pues mira, si lo miramos, si yo apuntaba con el pulgar de mi dedo y tapaba el aparato. Bien. Yo calcularía que tendría pues al menos unos 60 metros de lado a lado o algo así. Y estaba justamente digamos, sobre la vertical vuestra. Sí, justamente porque ya te digo, tú miras para el cielo... A ver las nubes, cómo están, a ver qué tal día va a ser hoy. Y mira, y oye, por casualidad lo ves y dice, ¿eso qué es? Y te quedas mirándolo y ves a ver si se mueve. Porque un avión, aunque vaya muy alto, deja estela. Eso lo sabemos todos. Y aunque vaya muy alto, tú distingues que es un avión. Y además, se tiene que mover. Eso no se movía, eso estaba estático. ¿Y percibíais algún sonido? Nada, ninguno. Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Y no provocaba interferencias ni nada? Nada. Eso estaba muy, muy, muy alto. Eso estaba por encima de las nubes. Estaba muy alto. Eso era algo que yo no había visto en mi vida. Es curioso. ¿Alguien más lo vio junto a ti? Sí, un compañero mío que entraba de hacerme el relevo. O sea que los dos. Él lo vio menos tiempo que yo. naturalmente. ¿Y sabrías concretar la fecha? Estoy hablando por el año 98, por ahí. 98. ¿Te acuerdas del mes? Sí, era verano porque no. Salíamos afuera del porche y yo me acuerdo de estar en camisa de manga corta, a uniforme. ¿Y la experiencia larga, Fran? Bueno, pues la experiencia larga no tiene lugar en Sevilla. Tiene lugar, yo también he trabajado de migrante, perdón, 17 años en Zaragoza. Y tiene lugar en un pueblo que se llama Cadrete, a unos 12 kilómetros de la capital, donde existe un parque eólico encima de una montaña tipo meseta, y donde teníamos que hacer servicio todas las noches y teníamos que visitar las subestaciones eléctricas que tenía ya el lugar de por sí. De noche, allí no hay luces, lógicamente. Eso es como si estuviera atravesando el campo. Hay carreteras de tierra. Íbamos con vehículos 4x4, iba un vigilante solo. Y teníamos que hacer la ronda entre subestación eléctrica y subestación eléctrica. Además, creo que el parque eólico, creo que es de los más grandes de Europa. Y es de los más grandes de Europa. El parque de Cadrete, en Zaragoza. Y nada, pues circulando con mi vehículo, yendo a las subestaciones, pues de momento me veo un resplandor al fondo, que tú dices, ahí ha explotado algo, yo qué sé. Pero no. Me veo un resplandor y me veo una bola como si fuera de fuego ascendiendo, pero ascendiendo a una velocidad impresionante, impresionante. Entonces yo, pues en ese momento, digo, ¿dónde me meto? Me fui a una subestación y me metí dentro. Porque es que yo estaba solo, en medio del campo, solo. O sea, eso era impresionante. Te queda como aturdido. ¿Qué es lo que es esto? Allí hay bases militares y suelen hacer pruebas, pero no suelen hacer pruebas a las 3 de la mañana, para que tú me entiendas. Y menos una bola de fuego. Yo digo bola de fuego porque la intensidad de la luz era tremenda, tremenda. Pero lo primero que se ve es un resplandor muy grande, como si un cohete al despegar, tú sabes que emite la cantidad del combustible de quema, se forma como una bola de fuego y ya cuando los apaga en el cielo se ve menos. Pero esto era 10 veces superior a lo que es un cohete, vamos, iluminar todo como si estuviéramos hablando de fuegos artificiales. Y en la dirección en la que yo miraba no había pueblos colindantes, ni estaba la ciudad, ni había fuegos artificiales. Y vamos, se sabe lo que son los fuegos artificiales, un cohete a lo que es otra cosa distinta. Además, el tamaño era impresionante, la luz que desprendía era impresionante, la luz desde que empieza a ascender hasta arriba, sigue la luz hasta que el punto, tú lo ves, es que te va alejando tanto que ya pierdes la visión de él. Era impresionante. Sí, porque allí está toda la zona de Bardenas Reales, ¿verdad? Que está el desierto aquel. Correcto. Y luego también está el polígono de tiro. Sí, pero ya te digo, a la hora que yo vi eso, los militares no suelen hacer pruebas. Estamos hablando de las 3:30 de la madrugada. Está todo en silencio. Lo único que te puedes cruzar es con una jauría de perros salvajes. No hay más, porque allí lo único que están son los molinos eólicos. Y lo que te da miedo incluso de ver las aspas, porque parece que vas a pasar por debajo y te van a cortar el vehículo por la mitad. Y las luces intermitentes rojas que tienen para avisar a la navegación aérea. Pero nada más, o sea, eso, ahí no hay nada. Ahí no hay nadie. Y las subestaciones por la noche no hay nadie dentro. Pues es curioso porque además, fíjate, como una bola de fuego, evidentemente descartamos que fuera cualquier objeto, digamos, de reentrada en el espacio, cualquier fenómeno. No, porque es que además te estoy hablando que no es una bola descendente, es una bola ascendente. Claro, por eso. Como si algo hubiera estado posado y hubiera salido disparado para arriba. Por eso te decía que todo eso queda descartado por evidentemente que es un fenómeno inverso. Correcto. Correcto, no es que venga del espacio hacia la Tierra, sino que sale de la Tierra hacia el espacio. Exactamente. Y por supuesto, lo vio más gente, ¿verdad? Al día siguiente, tuve la oportunidad de, en un bar, leer una noticia que esa noche varias personas habían, una noticia en periódico, en la prensa. Varias personas habían visto una luz muy fuerte en el cielo de Zaragoza. Sí. Es curiosísimo, curiosísimo, porque fíjate que se corresponde con el patrón de, con el patrón de observación que muchas personas han llegado a tener. Con lo cual, realmente uno se queda anonadado, porque en cuántas y tantas ocasiones el fenómeno en diferentes puntos del mundo se repite, pero con diferentes protagonistas en diferentes sitios, como este avistamiento que tú mismo nos has relatado, ¿verdad? Sí, claro, lo que pasa es que yo no te puedo decir exactamente lo que era. Lo que fuera, yo te digo a ti que actualmente, y estamos en el 2022, actualmente no existe tecnología para que un avión o para que un helicóptero o para que cualquier un cohete no alcance la velocidad con la que el bicho ese salió para arriba. Impresionante, desde luego, fíjate. Y yo recuerdo en aquí un caso muy interesante que hubo en Masagón. Sí. Y que se culpó inicialmente a las instalaciones del INTA en el Arenosillo. Que tú conoces bien y que está, bueno, precisamente ahí en el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales que están en este punto, pero desde luego, bueno, pues no deja de ser curioso todo lo que vamos viendo a lo largo del tiempo y que nuevamente se repite con ese fenómeno ovni, que fíjate, en unas ocasiones puede ser una bola de fuego, en que además es ascendente, en otras ocasiones un disco plateado, inmóvil también en el cielo, pero siempre tiene el mismo punto y el mismo grado de extrañeza. Claro, porque tú estás acostumbrado, vamos a ver, y además te repito, era una forma triangular, un triángulo, el triángulo isósceles perfecto, como se suele decir, color plateado. En el año 98 no existía ni en los Estados Unidos los nuevos aviones caza que hoy en día parecen triangulares. Eso no existía. Eso no era de este mundo. Pues una experiencia desde luego increíble. Fíjense que hoy estamos hablando con Fran Sevilla de experiencias, de testimonios, de encuentros con lo imposible. Y hoy pues nos encontramos con algo así, ¿no? Con algo tan importante como precisamente ese fenómeno ovni, también con nuestro amigo Fran. Fran, y si volvemos a las casas encantadas, ¿qué otros casos, estando tú trabajando en seguridad, te has podido encontrar? Tengo muchos, José Manuel. Lo que pasa es que algunos son más relevantes que otros y otros son más irrelevantes porque... Pero te voy a contar, tú sabes que en los cementerios normalmente tú haces psicofonías y normalmente no se escucha nada. Pones una grabadora en una lápida, preguntas algo, te vas, luego la recoges y cuando vas a escuchar la grabación, pues normalmente no se escucha nada porque dicen que eso es un sitio de paz y ya personas que están allí enterradas están en paz. Bueno, pues mira, te voy a hablar dos casos. Cortito, el cementerio de San Fernando en Sevilla. Yo siempre me voy a remontar al año 98, 97, 99, porque estaba trabajando, 2000, porque estaba trabajando en la antigua Visabén, hoy en día Trablice. Entonces hacíamos servicios de ronda con vehículos dentro de lo que es el cementerio, no fuera, dentro de lo que es el recinto de las lápidas. Tú sabes que el cementerio, tú entras, tiene una cancela, tiene una plaza donde está el crematorio, donde hay una capilla, y luego tiene una, bueno, también tiene unos departamentos para los porteros que en ese año se quedaban a dormir de noche, dos personas, y luego tiene la cancela principal, que es la que ya da al, a lo que son las lápidas del cementerio. Tú sabes que el cementerio de Sevilla tiene dos entradas. A ver, tiene la entrada por la principal, que está enfrente del Hospital San Lázaro, si no me equivoco. Exactamente, y el lateral que está, que da a la carretera de San Jerónimo. Correcto. Bueno, pues yo tenía un servicio allí de 3 de la tarde a 11 de la noche. Entonces, claro, el cementerio se cerraba a las 5 de la tarde. Bueno, pues yo hacía mis rondas con el vehículo, me bajaba. Yo no le tengo miedo a las lápidas ni a los cementerios. De hecho, mi padre se enterraba allí y yo muchas tardes pues me iba, me sentaba en su lápida. Yo solo, el cementerio solo se ha cerrado, yo solo allí me sentaba en su lápida, le pasaba un pañito, tal cual, y hablaba con él, porque no sé, yo me sentía más cómodo hablando con él. En fin, bueno, pues yo una de esas tardes, haciendo mi ronda, pues en la segunda puerta, en la que da a la avenida grande que va para la carretera de Brenes, ¿no? Si no me equivoco. Pues hay una segunda garita que se sientan los porteros allí. Bueno, pues yo estaba allí tan tranquilo sentado y de buenas a primeras, bueno, me salgo afuera a fumar un cigarro de noche con mi linterna. Ya te vuelvo a repetir que a mí no me da miedo. Y me da por mirar al fondo del cementerio, a donde ya está la tapia última del cementerio, que coincide la parte trasera del cementerio también con la parte que da al asentamiento este de gitano. Y empiezo a ver unas luces muy raras. Pero no una luz, sino varias luces muy raras. Y a ver, unas luces, ¿cómo te diría yo, José Manuel? Unas luces que no están estáticas, que se mueven a los lados, que van hacia adelante, van hacia detrás. Claro, tú en ese momento lo primero que piensas es que alguien se ha colado en el cementerio a destrozar alguna lápida, porque los hay, tú sabes que hay personas así que se dedican a eso, o a robar, como en alguna otra ocasión he tenido una persona por robar en tumba de niños pequeños y cosas así, ¿no? Y bueno, pero claro, eso está ocurriendo a las 10:30 de la noche, que ya está el cielo cerrado de noche. Y tú dices, eso es imposible. A esta hora no hay nadie. Yo he tenido que llamar a la Policía Nacional para que viniera, porque yo no sabía, era lo lejos, yo no sabía lo que estaba viendo. Entonces, lo curioso es que la Policía Nacional la espero a la altura del Cristo, de la miel, o de las mieles. Ya estaban avisados la portería que tenía que dejarlos pasar. Vienen dos vehículos de la Policía Nacional. Continuó la marcha ya hasta el último cementerio con el vehículo. Nos bajamos, vamos a la zona más o menos exacta donde había visto las luces. Allí, o sea, allí no había nadie, allí no había nada. Allí no había absolutamente nadie. Un silencio sepulcral. Solo podía escuchar a los vehículos, algunos que pasaban por la carretera, pero era un silencio y una paz total. Pero alumbramos al suelo, que en la zona que yo lo vi no era la zona de las calles que te ponen con chinitos, era zona de albero, y había unas pisadas allí muy raras, muy raras. Además, no de las pisadas de un pie normal, sino como de algo que pesara mucho y te deja una huella profunda. Y no te puedo decir nada más. Era mi hora del relevo, o sea, del relevo, yo no venía nadie. Yo me iba y los porteros continuaron allí. Y esa es una de las historias. Cementerio de Sevilla. Que menos relevancia tiene, pueda tener, pero. El cementerio de Sevilla, que además es no es el único panteón, ni la única tumba, ni el único nicho donde ocurren cosas extrañas, desde luego. Te he perdido, José Manuel. Te comentaba El cementerio de Sevilla, que no es el único sitio donde ocurren cosas extrañas, que hay más lugares dentro del mismo, más panteones donde sí ocurren hechos extraños y donde ocurren hechos desconcertantes. Yo, por la experiencia que tengo en el cementerio de Sevilla, dentro, la única experiencia que yo he tenido así fuerte ha sido esa. Porque ya te digo, yo iba andando por la calle central con mi linterna, cuando tenía, porque el coche quema mucho sentado, tienes que andar. Y yo no tenía miedo, porque el subconsciente siempre te juega diciéndote, mire que si ahora una tumba se abre. Pero yo tenía una tranquilidad allí que era impresionante. Yo, ya te digo, yo no tengo miedo. Yo entraría en cualquier cementerio de noche, no tengo problema. Pero lo que yo vi no era una cosa muy normal que sucediera. No era una cosa muy normal. Y ya te digo, cuando vino la policía, inspeccionamos toda esa zona y lo único que vimos, y allí no había llovido, allí no estaba el suelo mojado, allí lo que estaba el albero muy seco, pero sí que había una huella muy profunda en el suelo. Curioso además, cómo en zonas donde ya estaban marcadas como fenómenos extraños, como fenómenos que han ocurrido allí, porque sé de panteones que ocurren igual, ¿no? Que escuchan ruidos desde dentro. Pero a mí la experiencia en el cementerio, la experiencia que tengo yo, y no la tengo directamente, te voy a contar, no se produce dentro del cementerio, se produce en la capilla. Fíjate, José Manuel, que yo cuando me ha tocado los sábados y domingos, así que hacíamos turno doble, y cuando me ha tocado entrar por la mañana temprano y la gente entrando, cuando tenía, había algún crematorio de alguien, yo estaba charlando dentro con el personal de mantenimiento que hacía las cremaciones o crematuras, como se llame. Y tienen como una puerta, una mirilla, y en todo momento vas viendo cómo se va quemando el féretro y la persona. Yo me he atrevido a mirar por esa mirilla, he visto cómo se quemaba el féretro de la persona, y yo no tenía miedo a eso. Pero a mí, si quieres, vamos con el siguiente caso, que es muy interesante. Sí, por supuesto, claro que sí, Fran. ¿Vale? Y se produce, pues mira, te voy a decir. Como te dije antes, los servicios que terminan a las 11 de la noche, pues ya a las 9 de la noche entran los porteros, ¿vale? Y tú ya te sales con los porteros, pues media hora antes de terminar el servicio, para charlar con ellos. Ellos te preguntan cómo iba la cosa, para darnos novedades, como se suele decir, ¿vale? Y bueno, pues había allí un portero que era muy aficionado a la psicofonía, a los cultos, y había intentado hacer psicofonía en las tumbas, pero nunca le había salido nada, concluido de algo. También Fran tiene tela. allí yo os imagino con las grabadoras y demás tratando de captar psicofonía. Pero esto ya te digo, no pasa dentro del cementerio. Pasa afuera. Claro, yo después de tantos años no tengo ni la psicofonía ni tengo el modo. Bueno, podría ir al cementerio a preguntar. Me podría poner en contacto con la persona después de veintitantos años, pues imagínate, es difícil, pero se puede intentar. Bueno, pues nada, viene un portero solo y el otro llama diciendo que va a venir un poco más tarde porque se le ha pinchado una rueda o algo así. Bueno, no sé exactamente si era una rueda o que iba a venir media hora más tarde. Y viene el chico que normalmente hace la psicofonía. Y yo pues me iba, además iba con mi expareja, mi mujer, que había estado esa tarde visitándome, y ya, pues lo que hacíamos, yo le decía, espérate aquí ya cuando termine el servicio, una hora más, y ya nos vamos juntos para casa. Total. Bueno, pues nada. Finalizo el servicio. Bueno, perdón, me he adelantado. Me he adelantado a las circunstancias. No te preocupes. Mira, este me dice, oye, ¿qué te parece si hacemos una psicofonía en la capilla? Digo, vale, yo entro contigo, sin problema. Bueno, pues abrimos la capilla, que estaba con su llave echada, pone pone la grabadora encima del altar de la capilla y nos vamos hacia la puerta, y desde la puerta él hace esta pregunta: ¿hay alguien aquí? Y cerramos la puerta y nos vamos. Yo me voy a las 11, cuando termino mi servicio, me voy con mi exmujer, bueno, con mi mujer para aquel entonces, y habría transcurrido unos 15 minutos de haber salido del servicio, que suena el teléfono, y me encuentro al otro lado a este hombre muy mal, en un estado impresionante. Si ya cuando te di la primera entrevista el estado del vigilante era muy agitado, este hombre hablaba balbuceando. Estaba muy realmente nervioso. Realmente asustado, ¿no? Muy, muy asustado, muy asustado. Tal cual que me dijo: por favor, ven aquí hasta que entre mi compañero. Regresa al cementerio hasta que entre mi compañero. Yo entro por la puerta, yo tengo la llave de la puerta principal, abro, me pongo allí el coche y: ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que te ha pasado? Dime qué te pasa. Dice: tío, ven para acá, que no te lo vas a creer, que no te lo vas a creer, estoy cagado de miedo, pero sí, estoy cagado, me da hasta miedo de ponerte. Bueno, total, rebobina la cinta hasta donde él hace la pregunta y al cabo de los 20 minutos de la grabación voy a reproducir lo que sale. Voy a intentar reproducirlo lo mejor posible, adaptado a esa psicofonía que sale grabada en la grabadora. ¿De acuerdo? Bueno, pone el play, se escucha. ¿Hay alguien aquí? Y a los 20 minutos se escucha esto: el mundo de los muertos. Tal cual, el mundo de los muertos. El mundo de los muertos. Pero tú sabes cómo son las psicofonías. Tú sabes que a veces es difícil descifrar una voz, que hay varias interpretaciones. Esto se escuchaba alto y claro, pero con voz, no la voz tuya, mía, normal, de una persona, o que tampoco era algo que estuviera preparado. Es una voz que no es de esta vida. Es una voz que es de otra vida y se escucha, como te lo he dicho, y con eco detrás, un eco raro. Ahí sí se me pusieron los pelos de punta, entendí perfectamente lo que estaba pasando este hombre, y por supuesto que me quedé hasta que vino el segundo compañero. Porque antiguamente, hoy en día no creo, pero antiguamente los porteros del cementerio dormían, tenían cada uno una habitación con su cama, una sala de estar, y dormían cada uno por la noche en el cementerio. Desde luego es impresionante, ¿eh? Y ellos, cuando te decían eso, cuando te narran eso, cuando tú has tenido la oportunidad de vivirlo, ¿rellenáis algo en algún parte? Porque yo recuerdo, trabajando de seguridad, Fran, que nosotros reflejábamos todo en parte. Yo también he trabajado en seguridad. Sí, no, yo no puedo reflejar nada de eso en ningún parte de eso, ¿no? Lo primero que si yo reflejo, ¿no?, eso en un parte, me va a decir mi empresa que yo qué hacía dentro de una capilla haciendo una psicofonía. Claro. Claro. Eso para empezar. Claro. Yo es que, por ejemplo, te pongo, ¿no?, trabajando hace tiempo en una empresa de seguridad, nos tocó cubrir un edificio de Sevilla que está encantado. Y a una determinada hora, el compañero, porque éramos dos vigilantes, el compañero registra a través de unos monitores una especie de sombra que sube las escaleras y encenderse la luz, que además se ve a través de los monitores. Y sí, yo todo eso lo creo, sí, yo he vivido experiencias similares. Y reflejarlo en el parte. Por eso te lo preguntaba, por el desconocimiento de en un momento dado cómo se hace ahora. Claro, pero si tú estás dando una ronda por dentro de un edificio o por dentro del servicio que te haya tocado y ves algo extraño, lógicamente sí lo reflejas en un parte. Pero yo no puedo reflejar en un parte. No, hombre, claro. Que estabas haciendo una psicofonía. No, hombre, por favor, yo me refería a lo primero, ¿no? El caso ese, al caso en el que, oye, te ves asaltado por un fenómeno paranormal haciendo tu ronda de vigilancia, evidentemente. Sí. Eso, a ver, eso me ha pasado muchas veces. Lo que pasa es que yo, claro, tampoco le puedes dar tanto bombo porque la empresa llega un momento en que ya te pone un mote, se ríen de ti y tal y cual. Y tampoco, hay veces que te callan las cosas por no salir mal parado, como se suele decir. Sí. Pero que la experiencia es mucha. Y notar cambios de temperatura bruscos también. Y mira, anoche mismo en mi domicilio, venirme del salón a la habitación a dormir y escuchar el chirrido que hace una silla cuando se mueve. ¿Y a qué era debido eso? Pues no lo sé. Yo viviendo aquí en un apartamento en Gerena, 4 meses de alquiler, y aquí no tengo constancia de que haya pasado absolutamente nada. Ni aquí se ha muerto nadie, ni los vecinos tienen constancia, nada. Pero yo sí escuché la silla y no era mi vecina, ¿me entiendes? Era yo. O sea, era en mi casa. Me levanté, me fui al salón y la silla estaba bien, la silla estaba en su sitio. La silla no se había movido. Entonces lo que hice automáticamente, acordarme de José David Flores, tu compañero. Sí, sí. Que el otro día estuve en su tienda y le compré incienso. Además, incienso de la Macarena. Y cogí enseguida, puse una pastita de incienso, la quemé y esparcí el humo por toda la casa. Y me quedé muy a gusto y muy tranquilo. Pero sí, yo qué sé, a mí me han pasado muchas cosas, incluso no estando de servicio. ¿Tú has llegado a tener experiencias de ver familiares fallecidos cercanos a ti, verdad? Claro, te lo conté la semana pasada, vi a mi padre. Pero mira, ahora que me dices, te voy a contar una experiencia no mía propia, sino de mi propia madre. Si quieres te la cuento. Sí, sí, por supuesto. Mira, vamos a ver. Mi madre era una persona de lo más escéptica que tú te puedas echar a la cara. O sea, ella decía, los muertos están muertos y los vivos están vivos. Ella no creía en fantasmas, no creía en ovni, ella no creía en nada de eso. En nada. Sin embargo, un día llego a casa, y era por la mañana, al mediodía, y llego a casa, y yo vivía en ese momento solo con mi madre. Mis hermanos pues ya estaban casados y vivían en su casa. Pero cuando yo abro la puerta de mi casa, me encuentro a mi madre con un ataque de ansiedad, llorando en el sofá, sentada. Y yo, ay Dios mío, mamá, ¿qué es lo que te pasa? Y me dice, nada, no me ha pasado nada. Porque me diga lo que te ha pasado, que no me ha pasado nada, que no, que estoy bien. Digo, ¿cómo vas? ¿Está bien, chiquilla? Si está que ni puede respirar ni hablar bien. Que no, digo, ¿te has peleado con alguna vecina o algo, o te ha pasado algo? No. No me ha pasado nada. Nada, yo insistiendo hasta que le dije, mira mamá, o me cuentas lo que te ha pasado, o llamo ahora mismo a los hermanos que vienen a la casa. No llames a nadie, por favor. Y ahora tranquilicé un poquito más y empezó a contarme. Mira, yo tenía un primo, no voy a decir nombre porque no es un plato de buen gusto que la familia escuche esto. Yo tenía un primo con 9 años y se murió de una enfermedad de esas malas que no deberían de existir. que siempre que venía a casa, pues a mi madre, tita, para acá, tita, para allá. Siempre, él, con su tía Paca, Daca se llama mi madre, Francisca Paca. Su tita era su tita y era nada más que suya. Entonces, volviendo al hilo de la conversación al principio, mi madre empezó a contarme de que estando en la cocina, cocinando, como todos los días, nota como que alguien le toca la espalda, nota como un susurro al mismo tiempo, y claro, se da la vuelta, y cuando se da la vuelta, ve a mi primo con los brazos abiertos, yendo hacia ella. Mi primo había muerto hacía, pues, 12 años. ¿Y de qué murió, Fran? De leucemia. Uh-huh. ¿Y lo vio, sin embargo, allí? Sí, lo vio con los brazos abiertos, que iba corriendo hacia ella. Tremendo, ¿eh? Yo, como creo en estas cosas desde hace muchísimos años, me lo creo. Y más porque las personas mayores no te van a mentir sobre una cosa así, y más porque tú no ves a una madre o a una persona llorando en un ataque de ansiedad, un estado de nervio impresionante, no se va a inventar eso sin intentar conseguir algo o para qué conseguir algo. Y menos una persona ya, porque entonces mi madre tendría 63, 64 años, no más, perdón, 68 por ahí tendría. Y tú no te vas a inventar algo así, primero porque no eres de esa condición, segundo porque no vas a asustar a tu propio hijo, ni asustar a tus hijos, ¿entiendes? Entonces, ella lo vio, ya me lo contó más tranquila, y yo le dije, mamá, no tienes por qué darte miedo, todo lo contrario, tienes que estar feliz porque has visto a tu sobrino. Y ella empezó a tranquilizarse y ya empezamos a hablar. Le digo, mira, mamá, yo creo en estas cosas hace muchos años y tú lo sabes, tú siempre has sido una persona muy anegada a este tipo de situaciones, a estas cosas. Digo, ¿te das cuenta cómo tiene que haber algo más, mamá? Dice, sí, hijo, sí. Tiene que haber algo más porque yo lo he visto nítido. Increíble. Es increíble porque además, Fran, cuando son personas mayores que tienen esa capacidad, ¿verdad?, de entrar en contacto, no, pero, en ese momento. Tú, mira, a ti te gusta todo el tema de lo paranormal. Colaboras en Sevilla Fútbol Club, radio, en Betis Radio, en varios medios. Tú te interesas por todo esto. Te voy a contar un caso de cuarto milenio. ¿Tú conoces al doctor Gaona? Sí, claro. Exacto. ¿Tú sabías que el doctor Gaona era una persona muy escéptica en estos temas y no creía? Sí, va creyendo. No, exactamente, pero va creyendo a raíz de que lo ponen en un teatro donde se escuchan voces, golpes, un porrazo, lo ponen en los asientos, lo dejan solo, ¿vale? Y llega un momento en que él dice, sacarme de aquí, porque estoy notando a gente detrás. Con lo cual quiero decir que hay muchas veces que las personas escépticas, las que no creen, perciben ante los fenómenos paranormales que las que tenemos una trayectoria detrás nuestra que creemos en todas esas cosas. Y eso mismo que le pasó al doctor Gaona, le pasó a mi madre. Mi madre no creía en nada. Sin embargo, mira. Es además importantísimo esto porque personas que son escépticas te acabas encontrando con esas experiencias que tú hoy nos estás narrando y que de alguna forma, oye, que nos viene a decir que lo que muchas veces hemos dicho en este programa, ¿no? En este programa que, como tú bien dices, tratamos el tema del misterio y procuramos hacerlo con la mayor seriedad del mundo, que te encuentras que personas, en este caso, que son las que nos interesan, por lo menos son las que a mí me interesan, personas que no tienen un conocimiento o no tienen un interés en lo paranormal, acaban encontrándose con precisamente lo paranormal, viviendo el misterio, viviendo todo lo que son esos hechos extraños y más, bueno, en el caso de tu madre, que evidentemente es algo en el que... Pero es que no queda ahí la cosa. Mi madre, pues, por una enfermedad también, por el cáncer, también ingresa en el hospital y está una semana. Y en esa semana, que los hijos vamos a verla, y además no es solamente... Esta experiencia no es solamente mía con mi madre, sino que ahí interviene mi hermano mayor. Mi hermano mayor está presente cuando ella dice una cosa, estando totalmente, ¿cómo se dice? Lúcida, ¿no? Sí, sí. Estando totalmente lúcida, dice, bueno, las personas que van a morir, dice que venga una luz, que venga a sus familiares. Mi madre no dice que iba a morir en ese momento. Mi madre estaba, que la había ingresado por una recaída, pero vamos, que la semana salió. Pero mi madre, estando en la camilla, hablando con nosotros de todo, en un momento dado, nos dice, mira Paco, mira Carlos, si ahí está papá, con mi hermana. Bueno, te voy a decir el nombre, y con el Dani. Uh-huh. ¿Vale? Sí. Y me están llamando. ¿No los veis? Nosotros, mamá, no vemos nada. Se habrán escondido porque ya, claro, le sigue la corriente. Pero ahora tú te paras a pensar. ¿Por qué tenemos que tachar a las personas que están enfermas? ¿Por qué tenemos que tachar de que es el subconsciente el que está jugando en ese momento con la persona? ¿Y si realmente está viendo ella o a sus familiares más queridos que la están esperando porque el fallecimiento se acerca? ¿Y si es real? ¿Por qué no puede ser real? Porque ella lo oía claramente y decía que ese niño que estaba ahí, papá, Tatita y Erdani, y me estaban diciendo así con la mano, como, y ven, con las manos, ven. Mi madre no estaba para morirse todavía, ¿eh? Uh-huh. Estaba muy lúcida, sabía lo que estaba hablando perfectamente, sabía dónde estaba, sabía la hora, el día, la fecha, el año, todo. Y sin embargo, pero claro, tú pones una enfermedad de por medio y ya muchas personas creen que esos sucesos se producen porque el subconsciente te manda una orden al cerebro y te dice que tú tienes que ver esas cosas. O porque no estás bien, porque la enfermedad te produce esas cosas. Pues no, porque si eso fuera verdad, yo no hubiera visto a mi padre después de muerto. Yo no estaba enfermo, yo no me estaba muriendo. ¿Entiendes? Pues, lógicamente. Entonces yo no le achaco eso al subconsciente. Le achaco a que de alguna forma mi padre en paz descanse, mi tía que en paz descanse y mi primo que en paz descanse, de alguna forma se estaban poniendo en contacto con ella para decirle que pronto estaría con ellos. Sí, que se iban a encontrar de alguna forma. Correcto. En ese otro lado, que al fin y al cabo es la esperanza de la vida más allá de la muerte. Porque, fíjate, y antes de que terminemos esto, porque me imagino que esto tendrá su tiempo, uh-huh, y no hay que demorarse. Tenía un amigo, un chico ahí del barrio, que estando en el servicio militar iba montado en una moto con otra persona, iban al cuartel y en esto que un camión abrió una puerta y se empotraron contra el camión sin cajo y sin nada. Vaya. Ese chico quedó muy dañado de la cabeza, estuvo en parada cardíaca, entró 3-4 veces, en la cabeza la tenía destrozada, pero fíjate tú, curioso, salió bien. Lo operaron, salió, hoy en día vive, razón igual que tú y que yo, pero sí que es cierto que después de salir de todo aquello, pues una vez hablando con él, le pregunté a Antonio y dije, yo he estado más veces muerto que vivo. Dice, pero además, las veces que yo he estado muerto, yo me he visto flotando encima de la cama, me he visto a mí mismo en la cama, he visto a los médicos que me estaban dando los masajes cardíacos, y yo me iba para arriba flotando hasta que mi padre, que estaba muerto, me dijo, todavía no es tu hora. Y cuando el chico ha despertado del coma, ha descrito perfectamente a los médicos y enfermeras que en ese momento estaban presentes cuando le hicieron las reanimaciones. Una experiencia cercana a la muerte en todas reglas, y una experiencia cercana a la muerte que, desde luego, quien ha pasado por ella es realmente el que sabe lo que hay, el que sabe el alcance que tiene y el que sabe cómo afecta a aquel que la sufre, al que la padece, que además le cambia toda su vida, que es algo que también hay que destacar. Fran, lo vamos a dejar aquí. Como en tantas otras ocasiones, sigo contando contigo, sigo queriendo tenerte aquí en el programa más veces, y por supuesto el poder seguir compartiendo estos momentos de radio, estos momentos de misterios que nos estás brindando, contándonos, bueno, pues todo aquello que has vivido en primera persona y de lo que has sido testigo. Yo, José Manuel, encantado como siempre, encantado de hablar contigo, encantado de dar a conocer mis experiencias, y te agradezco en el alma que puedas seguir contando conmigo, porque tengo más experiencias que contar. Y como te he dicho en alguna ocasión, también me gustaría vivir un día, un directo, una experiencia, una visita a cualquier domicilio, cualquier centro. Me gustaría acompañarte en la investigación. Me gustaría estar presente. Pues yo encantado de tenerte, encantado de que vengas con nosotros a una investigación, no a una, sino que te unas a bastantes más, y también poder evidentemente tener otro punto de vista dentro de lo que es precisamente el campo en el que nosotros nos movemos y en el campo en el que nosotros investigamos. Muchísimas gracias, Fran Sevilla, que ha estado hoy de nuevo con nosotros, y te emplazamos a una próxima cita. Muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias a todos vosotros, a los que hacéis el programa, a ti particularmente y a toda la audiencia. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también, y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Winston Churchill dijo en una ocasión que, ya de pequeña, la princesa Isabel tenía un aire de autoridad y reflexividad asombroso en una niña. El premier británico supo juzgar acertadamente a la que sería una de las monarcas más importantes del Reino Unido. Ha sido la soberana más longeva del país y la que más tiempo ha reinado, convirtiéndose en la única que ha celebrado un jubileo de platino por sus 70 años en el trono. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, la reina Isabel II de Inglaterra. Isabel se convirtió en reina en febrero de 1952, tras la muerte de su padre, Jorge VI. A lo largo de sus más de 7 décadas de reinado, ha visto cómo varias de las colonias que quedaban en el Imperio Británico se independizaban. Ha vivido algunos de los momentos más tensos de la corona inglesa, más centrados en la vida privada de sus miembros, en particular el divorcio de su hijo Carlos y la muerte de la ex esposa de este, Diana de Gales, que en su desempeño público, por el que ha sido generalmente bien valorada, y ha afrontado momentos clave de la historia reciente, como el Brexit, el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea y la pandemia de COVID-19. Isabel II nació en la madrugada del 21 de abril de 1926 en la casa de su abuelo materno en Londres, en el número 17 de Bruton Street. Sus padres eran los duques de York, Alberto Federico Arturo Jorge, el futuro rey Jorge VI, e Isabel Bowis Lyon, una noble escocesa. Fue bautizada como Isabel Alejandra María, aunque en el seno de la familia real la llamaban simplemente Lilibet, nombre con el que incluso apareció como persona del año en la portada de la revista Times en 1929. Cuatro años después que ella, nació su única hermana, la princesa Margarita. Al contrario que Isabel, que ya de pequeña había sorprendido a un hombre de hierro como Winston Churchill por su madurez, Margarita sería la hermana díscola de la pareja. Era famoso su carácter independiente, a veces ácido, poco amante de las cadenas de la formalidad que suelen atar a la realeza. Sin embargo, a pesar de sus diferencias y de varios conflictos en su vida privada que surgirían más adelante, Margarita siempre manifestó un gran respeto y cariño por su hermana, la reina de Inglaterra. Ambas hermanas fueron educadas en casa por una institutriz privada, Marion Crawford. En aquel momento reinaba su abuelo Jorge V, y las niñas no ocupaban todavía un lugar inmediato en la línea de sucesión, pero en 1936 las cosas se precipitaron. En enero murió Jorge V, y tras el breve reinado de su hijo mayor Eduardo VIII, tío de Isabel y Margarita, en diciembre de ese mismo año, este abdicó y su hermano menor se convirtió en el nuevo rey con el nombre de Jorge VI. Esto dejaba a Isabel y Margarita como primera y segunda en la línea de sucesión, respectivamente. Ese mismo año, con poco más de 10 años, Lilibet se convertía en Su Alteza Real la Princesa Isabel de York. A partir de entonces, tuvo que recibir la formación propia de una futura heredera, aunque siempre le quedó tiempo para disfrutar de sus dos grandes pasiones, los perros y los caballos, especialmente durante sus vacaciones de verano en Escocia. Si su infancia pudo ser feliz, más allá de las responsabilidades que recaían sobre ella, no se puede decir lo mismo de su adolescencia, que quedó marcada por la Segunda Guerra Mundial. Aunque se propuso que tanto ella como su hermana Margarita fueran evacuadas a Canadá para garantizar su seguridad, su madre se opuso porque no quería dejarlas ir solas, y ella misma no quería dejar solo a su marido el rey. En lugar de esto, se trasladaron a diversas residencias reales fuera de Londres, principalmente el castillo de Windsor en Inglaterra y el de Balmoral en Escocia, para evitar los bombardeos de la aviación alemana en la capital. Como heredera al trono, Isabel participó en diversas apariciones públicas y radiofónicas y casi al final de la guerra se integró en el Servicio Territorial Auxiliar, una rama femenina del ejército que se ocupaba principalmente del mantenimiento y conducción de los vehículos. Al mismo tiempo, se le otorgaron poderes representativos para actuar como consejera de Estado en caso de que su padre se encontrara en el extranjero, haciendo incluso una visita oficial a Italia durante la liberación del país. Una de las anécdotas más recordadas de esta época, sobre la cual se hizo incluso una película en 2015, A Royal Night Out, es la que tuvo lugar durante el Día de la Victoria en Europa, en mayo de 1945. Ella y su hermana salieron de incógnito del palacio, con el permiso de los reyes, para vivir en primera persona las celebraciones populares de la victoria contra el Tercer Reich. Otro de los récords de Isabel II es el de haber tenido el matrimonio más largo en la historia de la corona británica. Durante casi 75 años, estuvo casada con Felipe, duque de Edimburgo, hasta que este falleció en abril de 2021, a pocos meses de cumplir 100 años. Isabel y Felipe eran primos segundos y se conocieron por primera vez en 1934. Precisamente desde ese año empezaron a hablar frecuentemente por carta e Isabel dijo haberse enamorado de él. En 1947, cuando ella tenía 21 años, se prometieron oficialmente y se casaron aquel mismo año. El matrimonio no estuvo exento de polémica por diversas razones. Hubo quien criticó que eligiera a un noble extranjero en vez de británico, aunque adoptó el título de duque de Edimburgo al casarse, descendía de las familias reales griegas y danesa, y que, además, tuviera hermanas que se habían casado con nobles alemanes vinculados con la época nazi. La propia madre de Isabel tenía reticencias al respecto, pero finalmente le convenció aquel pretendiente y el enlace se celebró con gran pompa, como todas las grandes ocasiones en la vida de la futura reina. De aquel enlace nacerían cuatro hijos: Carlos, príncipe de Gales en 1948, la princesa Ana en 1950, Andrés, duque de York en 1960 y Eduardo, conde de Wessex en 1964. Por su parte, Felipe fue consorte real durante 69 años, el periodo más largo de la historia de la monarquía británica, y participó en los actos oficiales de la corona hasta que su salud se lo permitió en 2017. En los últimos tiempos de reinado de Jorge VI, su salud decayó e Isabel, como heredera, empezó a sustituirle en los actos oficiales hasta su muerte en febrero de 1952. Sin embargo, la coronación de su sucesora no tuvo lugar hasta pasado más de un año, el 2 de junio de 1953. En ese tiempo surgió un nuevo conflicto privado. Su hermana Margarita quería casarse con Peter Townsend, un hombre divorciado, algo que no gustaba a los políticos conservadores, ni tampoco a la Iglesia de Inglaterra, de la que Isabel se convertiría en líder al convertirse en reina. Finalmente Margarita renunció a sus planes, un suceso que supondría el conflicto más importante en la vida de las dos hermanas, que por el resto tuvieron siempre una buena relación. La ceremonia se preparó con gran cuidado, especialmente porque iba a ser la primera vez que la coronación de un monarca británico sería televisada enteramente. Ya en 1937 se había retransmitido el desfile de la coronación de su padre, pero no la ceremonia en sí. Isabel tenía 27 años, pero ya estaba sobradamente acostumbrada a los baños de masas desde que empezara a sustituir a su padre en los actos oficiales. La coronación siguió un patrón similar al de sus predecesores. Una primera procesión hasta la abadía de Westminster, donde tendría lugar la ceremonia, seguida de una segunda procesión por diversos lugares emblemáticos de Londres, hasta terminar en el Palacio de Westminster, la sede del Parlamento. El evento fue un éxito y millones de personas lo siguieron en las calles o por televisión. Además, contó con la presencia de numerosos jefes de Estado y representantes de los países de la Mancomunidad de Naciones, además de los países de los que, aun siendo independientes, la tenían como reina por ser antiguas colonias británicas. Como soberana, Isabel II ha sido testigo de un gran número de conflictos en el mundo y en su propio país. El apogeo y final de la Guerra Fría, la Guerra de las Malvinas, tres décadas de conflicto en Irlanda del Norte que dejaron un gran número de víctimas y unas profundas heridas. Las tensiones entre las naciones constitutivas del Reino Unido. En particular Escocia, que en 2014 rechazó en referéndum la posibilidad de independizarse, y desde 2016 el Brexit, que supuso la salida del país de la Unión Europea después de más de 40 años como miembro. La reina Isabel ha sido notablemente famosa por mantener las distancias de la política y ceñirse a su papel representativo como jefa de Estado. Muy raramente ha dejado entrever sus opiniones y nunca las manifiesta públicamente. Una equidistancia que ha mantenido su popularidad entre las más altas de los países europeos con régimen monárquico. A pesar de la popularidad de la reina en sí, el apoyo a la monarquía como sistema es variable, con sondeos cada pocos años que oscilan entre el 60 y el 80% de británicos favorables. Durante su reinado, continuó el proceso de descolonización del antiguo Imperio Británico, que había empezado en la época de su padre, Jorge VI. Más de 20 países obtuvieron su independencia, ya fuese de forma pactada o unilateral. Algunos de ellos la mantuvieron como jefe de Estado y se incorporaron a la Mancomunidad de Naciones. Actualmente era reina de 15 países, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica, las Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Tuvalu. Una de las principales batallas que ha librado la Casa Real bajo el mandato de Isabel II ha sido con los medios de comunicación, especialmente con la prensa amarilla y del corazón, que en numerosas ocasiones se ha inmiscuido en la vida privada de sus miembros de forma intrusiva e insensible. Notablemente, la reina rara vez ha concedido entrevistas, como sí lo han hecho sus nietos, los hijos del príncipe Carlos. Uno de los conflictos más importantes que ha tenido en este sentido giró precisamente alrededor del príncipe Carlos y de su primera esposa, Diana de Gales, más conocida como Lady Di. El heredero y Diana se casaron en 1981 y de dicha unión nacieron los dos hijos del príncipe Carlos, Guillermo y Enrique. Pero la relación no prosperó debido a las infidelidades de este y se separaron en 1992, el que Isabel llamó su año horrible, por los problemas personales de su familia y por un descenso inaudito en su popularidad. Antes y después del divorcio, Diana había manifestado en muchas ocasiones su enfado por la conducta invasiva de los paparazzi, los fotógrafos de la prensa del corazón. Esta actitud la llevó a la muerte en agosto de 1997, cuando su coche sufrió un accidente en el Puente del Alma en París, mientras huía de los paparazzi con su nueva pareja, Dodi Al-Fayed, y su conductor, Henry Paul. Lejos de corregir su actitud, la prensa se entrometió de nuevo en el duelo de sus hijos, a los que la reina quería mantener apartados del foco mediático. En esa ocasión, Isabel fue criticada por diversos motivos, como el no hacer declaraciones públicas ni concederle un funeral de Estado, alegando que Diana ya no era parte de la familia real desde su divorcio. Y fue una de las pocas ocasiones en las que cedió a la presión pública. En años recientes, los conflictos con la prensa del corazón se han repetido alrededor de los príncipes Guillermo y Enrique, hijos de Carlos y Diana. Ocasiones muy especiales en la vida de Isabel han sido sus jubileos, la celebración de ciertos años de reinado. El de plata en 1977, 25 años en el trono. El de rubí en 1992, 40 años. El de oro en 2002, 50 años. El de diamante en 2012, 60 años. El de zafiro en 2017, 65 años. Y finalmente el de platino en 2022, 70 años. Fue la primera monarca de la historia del país en celebrar los jubileos de zafiro y de diamante, puesto que antes de ella el reinado más largo fue el de su tatarabuela Victoria, que reinó durante casi 64 años, y una de las pocas soberanas de la historia en sobrepasar los 70 años en el trono. A pesar de los conflictos públicos, privados y nacionales por los que ha pasado, Isabel II sigue siendo una de las soberanas mejor valoradas de la historia de su país. Su experiencia, dedicación y distancia de los asuntos políticos la han hecho también muy respetada entre la gran mayoría de jefes de Estado que la han conocido. Por estas y muchas cosas, Isabel II ha sido la reina de todos los récords. Y hasta aquí este pasaje de la historia que ha evocado la figura de una mujer que será recordada por todo el mundo y que, sin duda, ha dejado su nombre en la historia. La semana que viene volveremos con otro pasaje. Hasta entonces, recordar, ser inmensamente felices. Un abrazo de vuestro amigo, Julio Porcel. Cuando su padre y yo estuvimos en el ejército, abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. El arma silenciosa de una guerra secreta. Voces del misterio. La liberación sistemática e indiscriminada de un organismo para el cual todavía no se conoce cura. Llevan 50 años trabajando en ello. Mientras los demás luchaban contra los comunistas, estos hombres negociaban en secreto un armagedón planificado. ¿Negociaban con quién? Creo que ya lo sabe. Ya se ha fijado el día. Sucederá en vacaciones, cuando todo el mundo esté lejos de sus hogares. El presidente declarará el estado de emergencia y en ese momento todo órgano de gobierno quedará bajo el control de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, la FEMA, el gobierno secreto. Y a mí me llaman paranoico. Vuelva a Dallas, agente Mulder, e indague. O lo descubrirá a la vez que el resto del país. Demasiado tarde. Hoy te quiero hablar de un incidente en el mar y que tiene que ver con el fenómeno OVNI. Que tiene que ver con el fenómeno OVNI y que tiene que ver con las costas de Huelva. Hace escasas semanas, tenía un encendido debate con personas, todos amantes de fenómeno OVNI, de estos temas que habitualmente hablamos. Huelva es una zona complicada porque es una zona que linda con Portugal, que es un corredor aéreo en el cual pues son muchos los aviones que entran tanto de Portugal como de la zona de África o que vienen vía Canarias y que entran por el corredor de Huelva buscando como destino el aeropuerto de Sevilla o en su defecto el aeropuerto de Madrid-Barajas. Y ahí es donde me quiero quedar. Siendo corredor aéreo, evidentemente nos vamos a encontrar que hay observaciones que se cuentan, yo diría que por docenas, dentro de Huelva, y que los ovnis tienen diferentes formas de manifestarse. Unos lo hacen en nuestro cielo y otros lo hacen bajo nuestras aguas. Unos lo hacen surcando, en este caso, nuestra bóveda celeste y dejando esa impresión, que realmente algo extraño y desconocido nos ha sobrevolado. Y sin embargo, hay otras ocasiones en las que las personas que se encuentran en el mar, que se encuentran en barcos o que se encuentran faenando o simplemente en una embarcación recreativa, pues afirman haber visto bajo el casco de su barco todo lo que son evoluciones de naves que se mueven a una velocidad de vértigo y que emiten incluso luz. Son los llamados OVNIs, objetos submarinos no identificados, que vienen a ser el equivalente en el agua de lo que es en el cielo los objetos voladores no identificados. Pues nos vamos a quedar en este fenómeno y nos vamos a trasladar a la vecina localidad de Isla Cristina. Ahí hay un suceso que a mí me comentan hace, como te comentaba, escasas fechas, que vino a suceder en el año 1997, repito, año 1997, y que hasta hace muy poco tiempo ha estado prácticamente silenciado. Él me comentaba cómo en su familia, mi testigo, pues siempre se han dedicado a la pesca. Su padre tenía un barco en el cual pues tenía una tripulación. Todas las tardes, todas las noches, pues se afanaban en preparar el barco para que a la jornada que correspondía poder salir en las mejores condiciones para faenar y al fin y al cabo para poder traer la pesca a puerto que les diera ese dinero con el que seguir viviendo. Y él me comentaba que su padre era patrón de un pesquero, de un barco que daba de comer a varias familias y que evidentemente, como todo en el mundo del mar, era muy sacrificado. Había que levantarse temprano, en muchas ocasiones dormir lo mínimo, lidiar con el estado de la mar. A mí me comentaba que él salía muy temprano, a primera hora en este caso de faena, y que conocía todos los caladeros, todos los sitios, las mejores aguas, los mejores bancos de peces, cuando se podía ir a un sitio, cuando no. Y la verdad es que me hablaba desde la nostalgia de la persona que ha vivido eso en su infancia. Él comentaba que una noche salió a faenar, como todas las noches, y que, bueno, sabía en una determinada zona que se podían echar las redes. Estando en todo ello, estando en esa labor, estando cerca del caladero al que se acercaban, el sonar del barco detecta algo grande que se acerca, y él creyó en una primera instancia que se trataba de un banco de peces que fuera importante. Se frotó las manos porque dijo, bueno, si aprovechamos este tirón, prácticamente la pesca nos la llevamos de este sitio y podemos regresar antes a casa. Y dio una orden para que todos estuvieran atentos a fin de poder echar las redes. Pero la sorpresa fue cuando echan las redes al mar y aquel eco que estaba reflejando el sonar entra dentro de lo que es la posición que ellos ocupaban y comienza a tirar del barco. Comienza con una gran fuerza a tirar del barco atlántico adentro. El nerviosismo evidentemente surge porque los bancos de peces pues evidentemente no tiran de un pesquero, y mucho menos de un pesquero con la potencia del que estamos hablando. Él pensó que, bueno, que podía tratarse a lo mejor de un animal grande tipo ballena, pero bueno, pensó que aquello no tenía sentido, que aquello era imposible, menos donde se encontraban, pero que quién sabe si alguna desviada podía haber dado origen a aquello. Por lo tanto, en primera instancia hizo algo que no debió, que fue imprimir más fuerza al motor para tratar de desgastar la fuerza de aquel presunto animal, pero lejos de desgastarlo, lo que se veía era cada vez más arrastrado mar adentro. Y todo aquello, pues lo que hacía era empujar al barco con muchísima fuerza y hacer que las personas ya si miraran con preocupación por la borda, e incluso cundiera el pánico entre la tripulación, que pensaban que realmente aquello estaba haciendo algo que no lograban entender, pero que desde entonces y desde ese momento no era algo natural. El propio patrón, en su decisión, consultó qué hacer en una situación así, aunque la máxima autoridad la tiene él. Decide no llamar a la Guardia Costera, que fue la primera intención, porque, entre otras cosas, cuando fue a pulsar lo que es la emisora, lo que es la radio que lleva el pesquero, pues la radio no funcionaba. Todo eran interferencias y literalmente pues la decisión de no llamar fue una decisión técnica. literalmente estaban tirados, dirigiéndose Atlántico adentro, con el nerviosismo que ello les provocaba. Y ante ese problema, pues bueno, lo que hizo fue lo más lógico: paró el motor del barco y decidió ver hasta dónde la arrastraba. Esto a ellos les causó una gran inquietud, una tremenda desazón, porque imagínate lo que hubiera podido originar aquella decisión, dada también las corrientes que había. Y bueno, amparados un poco en un momento dado que la Guardia Costera Portuguesa pudiera socorrerlos. Él me decía que ocasionalmente, cada minuto, movía el timón a ver si podía obligar a aquello a soltar, pero eso no ocurrió. Y hubo un momento en el que la decisión fue la de cortar la red, cortar todos los aparejos de pesca que estaban siendo arrastrados y librarse de aquello. Eso evidentemente implica un gasto económico posterior, en un momento en el que no se estaba particularmente boyante de dinero. Pero bueno, es que ya la había metido varias millas adentro, que es la escala de medición que se usa dentro del mundo del mar. Y cuando iban a cortar, cuando ya iba una de aquellas personas a cortar literalmente los aparejos de pesca, el barco simplemente empezó a perder fuerza. Era como si ya no le arrastrara a nadie, y se detuvo. Él comienza a notar que la tensión en las redes ha cesado. Sacaron las redes de inmediato. No había nada, salvo algunos que otros peces y algún que otro cangrejo incrustado, nada más. Y bueno, incluso comprobaron lo que eran los nudos que tienen las redes, y estaban incluso flojos, y es de la excesiva tensión a la que habían sido sometidos. Bueno, aquella noche ellos, por lo que habían registrado en el sonar y por lo que evidentemente había sonado, tienen la sensación cierta que aquello no era de este mundo. Aquella noche pudieron tener un disgusto muy grande. No les fue mal, hablando de la pesca. Hicieron una buena captura, regresaron un poco más tarde, por no decir que bastante más tarde, algo que sí hizo que se preocuparan pues todo lo que eran las familias que esperaban. Y cuando volvieron, bueno, pues tanto tripulación como amigos contaron lo que les había pasado, y siempre se tuvo, fíjate, el convencimiento que aquel incidente que habían tenido ellos en aguas, en este caso del Atlántico, había sido provocado pues por una especie de nave, por una especie de elemento mecánico que tiró con muchísima fuerza de ellos, que no llegaron a ver en ningún momento, salvo por ese elemento que es el sonar. Y ellos, desde luego, al regresar, había un silencio absoluto. Descargaron la faena, entraron en todo lo que era el puerto, y a partir de ahí comentaron a muy pocas personas y en petit comité lo que les había ocurrido. Una experiencia que no es única, no es que haya sucedido en más ocasiones dentro de lo que es la provincia onubense, porque para encontrar un incidente similar nos vamos a ir a Cádiz, a la vecina Cádiz, y allí nos vamos a encontrar con otro fenómeno similar de OVNI-OSNI, y en un pesquero, en este caso en agua gaditana, que provocó no pocos comentarios y habladurías en su día. Nos tenemos que ir al año 1972, a Barbate. Allí nos encontramos con una embarcación que sería la absoluta protagonista de lo que te quiero narrar. Y es, bueno, pues un tiempo en el que las modernas embarcaciones, 1972, ya incrementaban lo que es el ritmo, lo que es la efectividad de las capturas. Hacía que, en cierta forma, hubiera cierta escasez en los bancos de pesca, porque la sobreexplotación era ya bastante más alta. Las tripulaciones de aquellas embarcaciones eran gente aguerrida, acostumbrada a trabajar en la mar. Y bueno, también a hechos que podían resultar desconcertantes, como el que le ocurrió a un pesquero, que era el Manolo Cid, que era como se llamaba aquel barco. Manolo Cid y un suceso que iba a estar marcado para siempre en la memoria de aquellas personas. Es referido al año 1972, un caluroso mes de agosto. Aquel barco llega a puerto sin apenas captura, desembarca la tripulación, se marchan a casa sin articular ni una sola palabra y apareciendo, bueno, pues tres días después, en tres días en los que todo el que viva del mar, de la pesca, sabe que tres días es tres días que no entra el jornal en casa y tres días en los que esas familias no comen o comen a base de el dinero que tienen ahorrado. A todos extrañó aquella actitud, pues era una actitud que era inhabitual, y también era habitual el verlos en el bar o en el estanco comprando tabaco o en el muelle preparando lo que es el barco, y sin embargo durante tres días estuvieron sin aparecer ninguno de los tripulantes ni el patrón del Manolo Cid. No se sabía qué había pasado. Tal vez decían una enfermedad, algo que habían comido y que les había sentado mal, o una especie de epidemia a bordo que tenía fuera de juego a lo que era la tripulación. Y realmente lo que ocurrió fue algo bien diferente que les llenó de terror. Fíjate que fue el escritor Juan José Benítez, J.J. Benítez, autor de aquella famosa saga de libros de los caballos de Troya, pero que principalmente destaca por su actividad incesante en pro de descubrir todo lo que es el fenómeno OVNI. Bueno, pues Juan José Benítez se afinca en aquella zona, en toda la zona de Barbate, de Sahara de los Atunes, que es donde vive durante muchos años, e investiga este suceso de 1972 en un reportaje que realizó para el programa que dirigía Fernando Jiménez del Oso, que se llamaba Más Allá, en Televisión Española, por 1976. Y en esa búsqueda se encontró con Antonio Avellán Guerrero, que era el jefe de máquinas del Manolo Cid. Y en su labor periodística, en su labor de investigación, se atrevería a narrarle lo que les ocurrió, estando de testigo el jefe de la Policía Municipal de Barbate y dos radioaficionados. Y aquel hombre, que como te comentaba estaba acostumbrado a todo y desde luego para nada tenía miedo, pues aquel hombre, Antonio Avellán Guerrero, comentó cómo él era parte de la tripulación del Manolo Cid en la fecha. Se dedicaban principalmente a las capturas de boquerón y de sardina, y salieron como cada noche hacia la bahía. Un día, al regresar a Barbate, mientras se dirigían a casa, pues compra el diario de Cádiz y lee cómo un cobrador de la Valenciana, que era como se llamaba por aquella época los autocares que funcionaban en los accesos y en los enlaces con otras provincias y con otras localidades, pues había divisado un objeto volador no identificado cuando iba en dirección Vejer de la Frontera, y el objeto volador tenía dirección Vejer de la Frontera Ceuta. Bueno, pues sobre las 4 de la mañana apareció por el poniente aquel extraño objeto, que era redondo, con un diámetro parecido al del sol, cuando más o menos empieza a ocultarse tiene ese color rojo tan característico. El maquinista entonces comentó su experiencia y comentó cómo ellos vieron una nave, un objeto que iba también en la misma dirección, Vejer Ceuta, y que desde lo que era la cubierta de ese barco, de ese pesquero del Manolo Cid, gritó: ¡asomarse, asomarse! Y todos salieron a cubierta, el segundo maquinista, el patrón, los marineros, todos, y vieron cómo aquella nave pues iba realmente en dirección Ceuta. En la época hay que decir que la zona del estrecho, Cádiz, Huelva, Ceuta, Melilla, pues era zona habitual también de avistamientos ovnis. Bueno, no obstante, ellos después de haber tenido esa experiencia nuevamente vuelven a la zona de Caladero, y Antonio pone un foco de 100 vatios en la cubierta, por si aparecía de nuevo aquel objeto, hacerle señales. Se quedan cubiertas y el marinero que se encargaba de vigilar el banco de peces, pues también se queda un poco al tanto por si aparece algo que lo llamara. Y Juan José Benítez narraba que el Manolo Cid, la embarcación, se mecía suavemente en medio de aquel silencio, que salvo el botero, que se había situado en la popa del barco y a cierta distancia, todos habían preferido bajar a las literas en espera de la voz de alerta del conocido hombre de la luz, indicando que, oye, que también venía un banco de peces. Sobre las 5 de la mañana se vio una luz azulada. Antonio comienza a hacer señales y aquella luz, que ya ha cambiado del color azul al rojo, se detiene. La tripulación del Manolo Cid acude rápidamente para ver aquello y se ubica aquella nave sobre el mástil del barco. La luz se hizo sobre el mar, comentan los testigos, porque todo queda iluminado, y aquel objeto lo que hacía era un sonido que provocaba interferencias en la radio del mismo. Sobre la descripción, el maquinista decía que era completamente redondo y conforme fue bajando y cambiando de color, del rojo pasó al naranja y de ahí al blanco de una forma cegadora, como un flash, terminando en una luz verdosa y muy fuerte. El descenso del ovni además fue muy brusco y con el miedo en el cuerpo, pues la tripulación lo que decide es volver a puerto, y una vez que vuelven a puerto, pues se encuentran precisamente con ese silencio. Nadie quiso hablar de lo que les había ocurrido porque fue, pues evidentemente, un encuentro cercano, un encuentro ovni de primer orden, y que dentro de lo que fue aquel programa mítico de Fernando Jiménez del Oso, que era Más Allá, se hicieron entrevistas a los pescadores, que evidentemente causó un hondo impacto. Hay incluso otra serie de avistamientos OSNIs en todo lo que es en la zona onubense, a través de personas que han estado de veraneo, principalmente zona del Portil, Punta Umbría, Mazagón, Matalascañas, toda esa zona que ocupa una lengua bastante amplia de litoral. Y aquí en estos cuatro puntos nos encontramos durante todo el verano testimonios de avistamientos. Sí, es verdad que no hay que confundir avistamientos que han sido fácilmente diferenciables, como el que ha tenido lugar este año y que realmente se debió a la reentrada de uno de los cohetes, en este caso de tipo 9, que se lanzaron dentro de lo que es ese proyecto, que es el proyecto Starlink de Elon Musk, y que bueno, provocó un avistamiento masivo en la península ibérica, que fue confundido con el fenómeno OVNI, eso no hay que confundirlo. Y a donde realmente nos tenemos que parar, donde nos tenemos que detener, es en las experiencias OVNIs que han tenido personas que, por ejemplo, estando de veraneo en la zona de Mazagón, pues han tenido la ocasión de ver cómo había objetos luminosos en el cielo que descendían poco a poco sobre el horizonte, destacando en la noche hasta bajar al mar. Y cuando ha bajado al mar, en ese momento se puede pensar que es una especie de bengala. Bueno, pues al cabo de los segundos ha vuelto a emerger del mar y perderse en un haz de luz en lo que es precisamente el cielo. O también el testimonio de una familia que, estando en una embarcación de recreo, pues se encuentran nuevamente con lo imposible. Y lo imposible, que viene a ser, estando faenando una embarcación pequeña que aproximadamente puede tener unos 6 metros de eslora, una embarcación rápida con un motor potente, pues se alejan un poquito de lo que es la zona Mazagón en Matalascañas, ahí en tierra de nadie, entre los dos puntos. Y ellos, cuando se están alejando, bueno, pues hay un momento en el que, ya atardeciendo, ya con la perspectiva de volver al puerto de Mazagón a dejar la embarcación, pues simplemente se les queda parado el motor. Cunde un poco el pánico porque se encuentran algo retirados de costa, pero no demasiado, y también, bueno, pues la posibilidad de llamar a la Guardia Costera, a la Guardia Civil, para que les eche un cable y les pueda remolcar hasta puerto. Nuevamente, nueva situación de pánico. Cuando toman ese elemento que es la emisora, se encuentran que no funciona, que lo único que suenan son ruidos, como un ruido blanco extraño, y ellos, bueno, pues no saben qué hacer. No pueden ir nadando a costa porque evidentemente está lejos y puede implicar que la persona incluso pueda ahogarse, víctima del cansancio o víctima de una corriente o víctima de cualquier otra vicisitud que se pueda vivir. Y en ese momento, ya atardeciendo, reitero, ya con la luz mortecina de la tarde, cuando el sol no pega, que decimos aquí en Andalucía, pues ven cómo se va acercando a la zona del casco una luz grande, se detiene justamente debajo de ellos. Ellos se ponen muy nerviosos porque lo pueden calcular bien, su embarcación tiene aproximadamente, lo que pudiéramos decir, unos 6 metros, como antes comentaba además, y aquella luz podía tener entre 8 y 10 metros, ocupaba todo el diámetro además, era una luz redonda, de pleno diámetro, y ellos pues entran en pánico, ellos se ponen muy nerviosos, ellos no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, empiezan a indicar que es lo que quiere aquella luz. Hay un momento en que empieza a pulsar en la posición en la que ellos están, el pulsado a ellos les pone bastante nervioso, les intranquiliza, empieza a moverse, a desplazarse, pero en círculo, poco a poco, en torno a la embarcación, y comienzan a notar cómo les va acercando hasta la costa. Ahí quedan perplejos, porque evidentemente no los deja mucho más cerca o más lejos de lo que estaba, pero sí es verdad que era como un impulso inicial en el que la sorpresa fue que cogen una corriente que esta sí les empieza a acercar a costa, y le empieza a acercar bastante. Aquella luz desaparece de repente. Ellos, cuando desaparece aquella luz y ven que el barco, víctima de aquella corriente que han cogido, que luego empezaría a virar hacia estribor, pues intentan arrancar el motor del barco. En un primer momento no arranca, pero en un segundo intento el motor por fin empieza a funcionar y pueden retomar lo que es el camino hacia el puerto de Mazagón, donde ellos llegan en silencio, no como ocurriera en el caso del Manolo Cid, o en el primer caso narrado ocurrido en Huelva, en Isla Cristina. Pues ellos lo que hacen es guardar silencio hasta que, pasados unos días, este matrimonio pues deciden contarme su experiencia, deciden contarme lo que les ha ocurrido, los sentimientos, las emociones que despertaron, la sensación de inquietud, que esa sensación de inquietud nadie te la puede quitar de encima, porque es lo suficientemente importante como para pensar que te puede ocurrir algo, máxime cuando la emisora no funcionaba. Y llamaba la atención que esta persona me decía, al día siguiente, estando de vacaciones, pues llevé al mecánico a donde estaba la embarcación, estuvo revisando el motor, y el motor, que además tiene poco tiempo, la embarcación es relativamente nueva, pues no tenía nada que le afectara ni tenía ningún otro daño. Simplemente es que, por algún motivo desconocido, pues aquella ocasión fueron asaltados por algo que él me comentó que, si en un principio le causó un gran temor, la ocasión no es para menos, sí es cierto que dice que esa sensación de pánico, sobre todo por lo que me decía, imagínate asomarte a la borda del barco y ver debajo tuya una luz inmensa que ocupa más allá de los límites de tu propia embarcación. Dice, es que nosotros pensábamos que aquello nos succionaba, nos chupaba hacia adentro y ahí desaparecíamos. Dice, llevábamos con nosotros a unos amigos que aquella tarde nos habían querido acompañar, que estaban veraneando en Matalanjañez, y el señor, tal vez para calmar ánimos, pero que lo que hizo fue justamente lo contrario, empezó a hablar de casos similares de barcos que habían desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, absorbidos por una luz debajo del mar, y que nunca más había sabido de ellos, con lo cual decían que, claro, aquella conversación desde luego no fue la más correcta, porque les provocó un tremendo pánico. Son, en suma y al fin y a la postre, sucesos extraños que han venido a ocurrir este verano en este punto, en el punto de Masagón, Matalascañas, que también he querido narrar, pues esa experiencia que tuvo ese patrón en el año 1997, y haciendo un poco de historia, haciendo un poco de memoria, retrotraernos un poco más hacia atrás hasta llegar al año 1972, en el que el singular escritor, investigador y periodista, también amigo, Juan José Benítez, investiga el caso del Manolo Cid y pone de manifiesto que la realidad OSNI es mucho más real de lo que podemos pensar y que está mucho más presente de lo que podemos imaginar en la actualidad, hoy día, que se cuestiona tanto el fenómeno OVNI que incluso se le ha cambiado el nombre, que se le llaman UAPs, y que sin embargo por siempre serán objetos voladores no identificados u objetos submarinos no identificados. Ahí su realidad. Creo que mi trabajo sobre el trazado de la transmisión de un impulso en una sola neurona nos permitirá construir un meca de un orden cualitativamente distinto. Propongo que construyamos un niño robot capaz de amar, un niño robot que quiera sinceramente a los padres o al padre que le haga la impronta, con un amor que no tendrá fin. ¿Un meca que sustituya a un hijo? Pero un meca capaz de razonar, con feedback neuronal. Sugiero que el amor sea la clave por la cual se logre una especie de subconsciencia no conseguida hasta ahora. Un mundo interior de metáfora, de intuición, de razonamiento automotivado, de sueños. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y quiero cerrar el programa de hoy con otro testimonio. El testimonio de una persona que vio una aparición de carretera. Él se llama César. Y es uno de esos muchos casos que hemos investigado este verano. Con él les dejo. No pierdan detalles. Nada, venía del pueblo el otro día, que fue el domingo. ¿Tu pueblo cuál es, César? El mío, Donar de la Sierra. Yo venía a Castilleja de la Cuesta, vivo aquí en Sevilla. Vale. Y ¿qué? En la salida de Arroyo, sí, pues vi una muchacha que iba con un vestido blanco y una peineta que le caía así por los hombros, como tapándole un poco el pelo y eso, y después en brazos llevaba como un bebé envuelto en una mantita blanca o algo de eso, y digo, pues bueno, ya para recoger a esta muchacha. Detrás mía se paró un hombre, que no sé quién es, porque la verdad al final no tuvimos contacto, pero que él vio lo que me sucedió y la monté y fui hacia adelante. Y nada, los 4 minutos por ahí de ir montando el coche, en silencio, no hablaba nada. Y cuando iba subiendo la cuesta esta de, ¿cómo se llama? La cuesta de la Gitana o algo así se llama, una cuesta arriba que hay un empinar allí cuando se va para Sevilla. Sí. Para Cala. Cuando iba ya a coger una curva, me dijo, ten cuidado con el tractor. Ten cuidado con el tractor, me dijo. Lo único que le escuché a esa mujer fue, ten cuidado con el tractor. Y frené un poquito para intentar preguntarle, y cuando me di cuenta estaba cogiendo ahí dos curvas allí muy cerradas, Y cuando me di cuenta había un trato casi parado, porque tuve que pegar un frenazo que casi me doy con la cabeza en el volante, y cuando miré para atrás no estaba ni la mujer ni estaba el bebé o la criatura, lo que llevase en brazos. El hombre que venía detrás mío, que fue el que me vio recoger a la muchacha, se paró allí porque también tuvo que dar otro frenazo, que es el que se paró y me preguntó, dice, ¿cómo está? Y dice, y digo, estoy bien, y dice, y la muchacha, digo, aquí muchachas no hay ninguna. Y dice, pero si no te has parado en todo el trayecto, digo, eso no lo va desde mí. Y el pobre hombre pues se quedó con una cara blanca, y de momento nos quitamos de allí porque era una zona muy peligrosa, y cuando yo tiramos para adelante, pues yo ya él lo perdí de vista. Y el mismo hombre de tacto, que no se dio ni cuenta, unos metros más adelante se paró porque se pensaba que había sido problema del otro cochillo, el que habíamos podido tener el accidente, y no, el tacto, pues, o el ruido, lo que sea, el hombre no se dio cuenta, y pegué el frenazo por él, vamos, que no llegase que me advirtió, no sé si ahora mismo estaría en este mundo, o hubiese tenido un accidente más grave, o lo que sea, la verdad. ¿Y cómo era aquella mujer? ¿Tú me podrías hacer un esfuerzo en recordar cómo era, César? La mujer tenía el pelo castaño, el poco pelo que le veía era castaño rizado y largo, la verdad es que era bastante largo, ¿no? Así por debajo del pecho un poco, pero no iba vestida en blanco, no vi zapatos, tenía un vestido blanco puesto, un vestido blanco, y después lo que te digo, como una toquilla así blanca que le cubría hasta más o menos la espalda, que vamos, que iba por encima del vestido y ya está, que era como una diadema, es como lo que se pone la gente en las fiestas de los pueblos, es que había fiestas en los pueblos estos de por aquí, había fiestas, la verdad, y yo creía que era alguien que, porque se había venido de la fiesta o lo que sea, y no lo sé, la verdad, la cara y eso, es que era de más o menos de más o menos de mi edad, una cosa así, era delgadita, tenía la cara, la verdad que la cara, la tez y eso, lo que es blanquecina, pero vamos, eso también me extrañó porque normalmente hoy en día casi todo el mundo está rellenado con el moreno, pero bueno, era así de piel blanquecina y eso, pero iba a pensar yo que esa muchacha o esa mujer y la criatura que le ponía en brazo iban a desaparecer en mi coche. Vamos, que ya me di un susto que ya veis que yo venía malo y incluso pues, cuando yo frenando me hice encima de mis necesidades. ¿Tú sabrías calcularle la edad de César? La edad, si la edad nos daba unos 36, es que más o menos de mi, yo tengo 38 años, pues, es que hoy en día, como nos cuidamos todos, de unos 30 y de unos 30 o 40 años, no más, no, ni más ni menos tenía esa muchacha, no podía tener más edad ni menos, por lo que yo vi, no podía tener ni más ni menos edad. Y cuando tú escuchaste que te decía, ten cuidado con el tractor. Ten cuidado con el tractor, me fui a ir a un poco así y ya iba frenando un poco. Y cuando me quise eso, pues, ya vi que estaba el tractor encima. Y era de día, eran las 7:30 de la tarde. Sí que resulta extraño, que, claro. Que no era de noche, que si hubiese sido de madrugada, pues quizás a lo mejor ni la veo ni me paro. Pero era de día, digo, a lo mejor, lo que sé, vienen aquí de la feria, ¿no? Los pueblos hay que estar cerca unos de otros, pero digo, andan, no sé, digo, vamos, yo me paré y le pregunté, ¿te llevo? Y me dice, sí, voy al pueblo de más adelante. Digo, vale. Y a la altura me has comentado que fue de la cuesta. Porque eso está arriba del todo de la cuesta de la Gitana, que le dicen, que le suelen decir. La cuesta de la Gitana, arriba del todo, hay un par de curvas que se cierran muchísimo y hay que cogerla muy muy muy despacio porque son bastante cerradas. Lo que pasa es que con el coche pues las cogen, digamos, un pelín más rápido, y yo que paso por ahí, por esta carretera, he pasado 100.000 veces, porque yo estoy aquí en Sevilla, pero como vivo en Extremadura, pues voy y vengo muchas veces a lo largo del año y ya me la conozco, pero que si no llegase por aquella mujer, como el tractor iba a menos de 10 kilómetros por hora, pues quizás me hubiese otra contra el remolque que llevaba el tractor. ¿Tú habías escuchado hablar antes de apariciones o de presencias en esa zona, o todo esto para ti es nuevo? De en esta zona yo jamás he visto miles de cruces por la carretera esta. Bueno, mire, a ver, alguna cruz de esto de cuando alguien ha fallecido por ahí, he visto muchas veces cruces de esta y muchas veces por mis signos antiguos y demás, pero yo nunca había hablado de vamos, nunca había escuchado. Había escuchado de estas historias que sí, le habían pasado a gente, pero ya hacía bastantes años, pero ni por esta zona, ni creía que me iba a pasar ni nunca, ¿eh? ¿Y cuando te pasa, qué sensación te deja, César? Me pasó que entró pánico, porque no sabía, yo estuve buscando, vamos, me bajé del coche, lo que más me resultó curioso es que el cinturón de seguridad estaba puesto. O sea que se subió... En la parte de atrás. El cinturón de seguridad cuando se bajó, bueno, cuando se bajó no, cuando desapareció... Y tú miraste hacia atrás, ya no había nadie sin haberte detenido con tu automóvil. No, sin detenerme, que venía un hombre detrás que me preguntó que cómo estábamos yo y la muchacha que habíamos... Dijo, si aquí no hay muchachas, aquí no hay nadie. Y dice, ¿cómo lo va a ver si yo lo he visto que la ha montado? Y digo, pues eso para ti. Y cuando nos asomamos por la ventana, yo lo que sí me di cuenta después a reanudar la marcha cuando ya llegué a mi destino, que el cinturón de seguridad estaba puesto. ¿A ti te gustan estos temas de misterio y demás, César, o simplemente un poco lo ves desde la lejanía? No, a mí siempre me han gustado y no es la única cosa paranormal en mi vida que me ha pasado. Mi novia me decía que tengo un imán. Digo, que no sé si tendré un imán o no, pero no me gusta lo que pasa en estas cosas. Bien, bien. Pues, oye, ha sido una experiencia muy interesante y te agradezco enormemente que me la hayas contado, ¿eh? A mí desde luego me pasó más que muchísimo miedo y que no sabía cómo reaccionar, no sabía. Llamé a mis padres corriendo, se lo conté, después llamé a mi novio, no estaba más de nada, también se lo conté, y después ya no se lo quiero contar a nadie más porque parece una cosa que ya te digo, que si no viniese un hombre que venía detrás mía, yo pensaría que estaba loco. Me voy a quedar con... Me voy a quedar... Yo pensaba que estaba loco. Me voy a quedar además con lo que me has contado exclusivamente de este tema. Pero eso no será óbice para que volvamos a que me cuentes también otras experiencias que has tenido, que hayas vivido, porque me resulta muy interesante y nuevamente pues te agradezco la confianza por haberme contado esa experiencia que tuviste. No, en verdad fueron mis padres que me animaron a contarla porque digo, yo no se lo cuento a nadie, me van a andar por loco. Y dice, no, mira, aquí un periodista y demás, cuéntaselo y tal, que eso te va a ayudar. Digo, pues, no sé, yo que la noche esa la pasé mal porque evidentemente uno no deja de pensar en que ha visto algo que no debería de existir. Claro. Entonces, de todas formas, fíjate que yo sí tengo constatada la presencia de una aparición de la curva justamente en ese lugar. Tenía la duda, por eso te he pedido que me dijeras el sitio, porque mientras que me lo has comentado he buscado mi archivo y tengo constatada pues de la etapa en la que yo trabajé en ABC.radio junto a Fernando García Aldón, pues tengo constatada dos declaraciones de dos testigos, en este caso dos camioneros, que vivieron algo similar a lo que tú has vivido, con lo cual no es consuelo, pero sí sabemos que allí ocurrió un hecho luctuoso, un accidente, y que otros camioneros, otras personas al rosco, al volante, como se le suele llamar, pues han tenido también experiencias extrañas en ese mismo punto. Sí, no, está bien que haya más gente que la haya pasado, porque la verdad es que yo lo desconocía completamente. Leyendo tu artículo vi en varios sitios que le había pasado, hasta la UNCB y todo, había un caso en un artículo que escribiste en el diario o algo así del año pasado. En el Correo de Andalucía, y, dos guardias civiles. Sí. Y que fue, ese me lo, eso me lo envió mi madre por el WhatsApp. Dice, mira, aquí hay un artículo de este hombre que mira, ponte en contacto con él y demás. Digo, no, yo no tengo ningún problema en contarlo, digo, hombre. Pero... ya te digo que si no lo hubiese visto la persona que estaba detrás mía, que se fue con la cara blanca con su coche de allí, yo pensaría que estaba loco, porque me preguntó por ello y todo, que pues, vamos, por la mujer y lo que le hacen brazos, que no, nunca le vi si era un niño o una niña o lo que fuese, no lo sé. Pues yo no sabía si era la Virgen o si era, no, yo no sé lo que era, pero vamos, que sí me salvó de un tropiezo, sí. Pues César, muchísimas gracias por tu testimonio. Estamos en contacto y me intereso por todo lo que tengas que contarme y todo lo que te haya sucedido. Vale, pues muchísimas gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí este programa especial de Voces del Misterio, pero no olviden que tienen una cita la próxima semana, todos los viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, y también en la redifusión en diferentes tramos horarios, así como en internet. Voces del Misterio, que también tiene un correo a su disposición, como es vocesdelmisterio@gmail.com, y también en iVoox, que nos lo pueden dejar en los comentarios de la caja de comentarios. Será hasta la próxima semana. Hasta entonces, pásenlo de miedo.